Unidad 13. Diálogo A. Cuando yo era pequeño. Cuando era pequeño, vivía en un pueblo del norte. Era un pueblo muy bonito, rodeado de montañas. Cerca pasaba un río. Era una vida muy tranquila. En invierno iba todos los días a la escuela. Los domingos quedaba con unos amigos para ir a dar un paseo. En verano nos bañábamos y pescábamos en el río. Por la tarde había baile en la plaza del pueblo. Ahora queda poca gente. Los jóvenes se han marchado a la ciudad a trabajar. En verano, algunos vuelven para disfrutar de la tranquilidad del campo y del paisaje. Diálogo B. En la consulta del médico. Vamos a ver, ¿fuma usted mucho? No, una cajetilla al día. Es bastante, tiene que fumar menos, ¿eh? ¿Hace ejercicio? ¿Anda usted? Bueno, la verdad, no, nunca. Siempre voy en coche. Sigamos, ¿duerme usted bien? Regular. Salgo mucho de noche y no duermo demasiado. Pues tiene que hacer ejercicio todos los días, pasear o hacer media hora de gimnasia en casa. Uf, es que nunca tengo tiempo. Trabajo 12 horas al día. ¿Y la alimentación qué tal? ¿Come verduras a menudo? A menudo no, a veces. Cajón desastre. Reacciones. Se ha muerto mi perro. Qué pena. He perdido 50.000 pesetas en el casino. ¡Qué mala suerte! Juan está escalando en el Everest. No me digas. Tengo que estudiar este verano. ¡Qué rollo! Me ha tocado un viaje en un concurso. ¡Qué suerte! He perdido la cartera. No, está aquí. Menos mal. Amplía tu vocabulario. El río. El mar. La montaña. La sierra. El lago. El campo. El paisaje. La isla. El bosque. Quedar. A menudo. A veces. Alguna vez. Otra vez. Pocas veces. Siempre. Casi siempre. Jamás. Ojo, léxico de Hispanoamérica. Vivienda en el campo, rancho. Espacio llano y vacío, playa. Coche, carro. Carné de conducir, pase. Vale, conforme. Pronunciación. Escucha las siguientes palabras y observa que en español no hay diferencia en la pronunciación de B y V. Bonito. Vamos. Escribe. Vivo. Vaso. Pueblo. Avión. Barato. Hombre. Vacaciones. Ahora escucha y trata de completar con B o V. Vio. Viuda. Pueblo. Bueno. Joven. Abuelo. Baile. Vino. Verano. Beber. Vacaciones. Vivir.